the passenger. We'll ride through the city tonight. Bueno, la tenemos. Ella parece que se abre el micrófono y le sale el na na na na. Vengo cuadras y cuadras. Vos venís caminando y le venís dando al na na. Totalmente. Me imagino que la bailaron en la fiesta, ¿sí? Sí, la bailamos, la bailamos. Bailamos toda la fiesta. Todas. Bailaron todas, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, los felicito. La próxima va a estar presente. Juan Manuel estuvo bailando alocadamente. All night long, como hace siempre. Sí, como hace siempre. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar hoy de un tipo literario, sí, que es precisamente el pícaro. Y cómo la picaresca ha engendrado, ¿no?, dentro de la literatura y fuera de la literatura, muchos especímenes de pícaros con los que usualmente convivimos. Así que fíjese que lo que yo traje hoy para recomendar es un libro de Planeta que se llama Astutos, Simuladores y Tramposos, Historias de Pícaros. Me encantó, los tres adjetivos, uh-huh, ¿sí?, que utilizan para el título. Astutos, Simuladores y Tramposos. ¿Quiénes son estos astutos, simuladores y tramposos? Fíjese que en la tradición de la literatura española, desde el 1525 aproximadamente, es cuando empieza a aparecer la palabra pícaro para definir precisamente un tipo literario. Y por ende, ese tipo literario relacionado en forma directa con el mundo de lo real empieza también a utilizarse para marcar, ¿sí?, a personas que entraban en esa tipología. Estas cosas son, estas idas y vueltas entre el mundo real y el mundo de la literatura. Vemos muchas veces que tienen sus pros y sus contras, ¿sí? O que en esta asimilación que se hace de lo literario con lo real y viceversa, muchas veces incurrimos en errores o en prejuicios, ¿no? Porque es una cuestión común en el caso de que uno quiere que el mundo funcione con las reglas de la literatura, cosa que sería maravilloso porque la literatura es mucho más ordenada que el mundo real y sin embargo no se puede. Y a su vez el mundo real avanza sobre la literatura y siempre termina desarmándole todas sus estructuras tan prolijas y funcionales que tenía, y así es como van creciendo los géneros literarios y así como va creciendo, uh-huh, el mundo también. ¿Usted sería un mundo más organizado, más? Yo lo preferiría, ¿sí? Y qué sé yo, usted en literatura tiene algunas cosas que sabe cómo son y cómo, uh-huh, van a ser, y ya le digo, el mundo real se encarga de patearle el castillito de arena cada tanto. En el caso de los pícaros, fíjese que aparecen en la historia de la literatura y en la historia desde más o menos el 1520 y pico en España, no se sabe a ciencia cierta por qué esa palabra, pues es una palabra nueva, ¿sí? Así como en Argentina se acuña en la década del 70 la palabra desaparecido, ¿sí?, para significar lo que significa y que es una palabra argentina y que no tiene traducción porque se dice tal cual en todos los idiomas, porque si usted la traduce quiere decir, digamos, el sentido literal que sí, tiene. Sí, sí, pero la referencia... Con la referencia, la carga simbólica que tiene no se traduce y es una palabra que se acuña y se inventa en nuestro país, lamentable, ¿no?, de nuestra colaboración con el idioma, uh-huh, y con todos los idiomas, porque ingresa a todos los otros idiomas sin traducción, o sea, entra así como salió. Y en el caso de los pícaros no se sabía, digamos, y no se sabe si hace referencia a un movimiento que había muy fuerte en esta época, digamos, con los soldados españoles que regresaban de Francia y que venían rebuscándosela, ¿no?, porque venían de la guerra. Imagínense que en 1525 un ejército regular no era lo que consideramos hoy, así que vendrían tratando de conseguir sobrevivir para llegar hasta sus casas y obviamente cometerían todo tipo de pillerías. O también muchas veces referencializada con oficio que tienen que ver con el picar, ¿sí? Picar como una actividad de la cocina, como el peón de la cocina, el ayudante, es decir, la escala más baja dentro de un trabajo que ya de por sí era bastante, digamos, considerado, uh-huh, como subalterno, y a su vez también con el tema de picar los toros, ¿sí?, donde estos había chicos que se metían, ¿no?, para ayudar a los toreros a matar los toros, o sea, y todo esto tiene que ver con cómo esta palabra se va metiendo en la historia española. Historias de pícaros, o sea, el pícaro es, si se quiere, un antihéroe por naturaleza. Es decir, por lo general es pobre, porque lo pícaro siempre se relaciona con la necesidad. Es decir, el pícaro no nace, se puede nacer ingenioso, como Ulises. Ulises no era un pícaro, ¿por qué? Porque Ulises era la rey era de Ítaca. Otro... Entonces, no podía ser un pícaro. En todo caso, era Ulises ingenioso, y el que le había dado el don del ingenio era precisamente, digamos, alguien de una jerarquía muy elevada, y él mismo, digamos, la encarnaba con una nobleza y un código de honor que le pertenecía por clase social, ¿sí? En cambio, el pícaro no, el pícaro siempre aparece como un personaje que ha sido modelado por las necesidades económicas y por pertenecer precisamente al el extracto más bajo de la sociedad. Es decir, está obligado por las circunstancias a, digamos, pelear por su vida y con armas muy endebles. ¿Y cuáles son estas armas? Bueno, ya le digo, el ingenio y lo que se llama, digamos, o sea, el ingenio en la clase social más baja pasa a ser picardía, ¿sí? O viveza. En nuestro país, ¿no? La famosa viveza criolla es nuestra adaptación del pícaro español al Río de la Plata. En el caso de todos estos personajes, además tienen estas características de antihéroe, en el sentido de que también se asocia socialmente y literariamente muchas veces, así como tenemos lo bueno y lo bello en un costado, tenemos lo feo y lo malo en el otro, ¿sí? Si uno tiene así una división del mundo taxativa, como estamos acostumbrados a percibir en nuestro pensamiento occidental, o sea, los pícaros terminan siendo feos, sucios y malos. Y en última instancia, lo que pueden provocar es risa, ¿sí? Y en algunos casos, con una lectura un poco más profunda, compasión, ¿no? Y que también tiene que ver con toda una ideología y una forma de entender el mundo. En el caso de los pícaros en la literatura, están presentes a lo largo de toda la literatura. Y nosotros nos hemos acostumbrado a su presencia precisamente porque lo que hacen es ponerle o imponerle esta cuota de humor, si bien es un humor a veces ácido, a veces oscuro, ¿no? Con esto de que son fruto precisamente de situaciones ácidas y oscuras. Entonces, alguna marca de esto siempre va quedando. El caso es que el pícaro sale muchas veces, le diría que la mayoría de las veces, airoso de estas aventuras, y estas aventuras se suceden porque el pícaro nunca termina de resolver su situación, ¿sí? Es decir, el pícaro en todo caso va a sobrevivir un día, unos días, una semana, pero va a tener que volver a entrar en esa rueda de picardías para su supervivencia, porque nunca le va a alcanzar. Es decir, no, el pícaro no pega nunca el batacazo, sino que toda su vida va a tener que ir haciendo esto. Y si no, pensemos también en nuestro país cómo funcionan estos pequeños astutos simuladores y tramposos que hacen los cuentos del tío, y que uno pensaría realmente gente con esa capacidad por ahí, qué sé yo, no sé, dedicarla a otra actividad más rentable, o en todo caso pegar un golpe que sirva para el resto para de la vida far. Y sin embargo no, es un modo de es vida, es un laburante o sea, que se labura todos los días y que tiende a salir bien porque en realidad tiene un éxito, y ese éxito provoca en el lector o en el espectador una doble reacción. Por un lado es el festejo de este éxito de alguien que está condenado a no tener éxito, y por otra parte también es la bronca, porque uno se supone víctima en algún momento de este tipo de artimaña, entonces como que le da miedo. Entonces esto, por un lado festejarlo, por otro lado temerlo, hace que el pícaro también sea un personaje sumamente atractivo y que haya dado realmente obras que han quedado no solo en la lectura, sino en la memoria colectiva. Y que esto también es interesante, porque queda la tipología, y muchas veces hay gente que la conoce y la puede ejemplificar, y no sabe, realmente no ha leído las obras que está. Por ejemplo, el Buscón Dos Pablos, de Don Pablos de Quevedo, ¿sí? Donde aparece este buscón en la época de... digamos, o sea, en que está narrado, la época que me elige, que es el siglo de oro, y que va haciendo, digamos, o sea, todo una serie de artimañas día a día para algo tan básico como comer, ¿no? Y ahí aparecen las trampas de estos pícaros, que era aparentar ser lo que no se era en una sociedad española, recordemos de ese momento, donde todo seguía por las apariencias. Es decir, uno sabía de qué estrato social se trataba, digamos, o sea, una determinada actividad, una determinada persona, por lo que veía exteriormente. Es decir, por la casa, por las ropas, e incluso las obligaciones de saludos o de respeto tenían que ver con esa apariencia. Entonces, ¿qué hacía este buscón? Se ponía, por ejemplo, en vez de tener camisas completas, ¿no?, se tenía saco y tenía como pegada la parte acá que se ve de la camisa con el cuello y la parte del puño, pero en realidad por debajo del saco no tenía nada, ¿no? Entonces aparentaba tener una camisa cuando en realidad no tenía una camisa. Y así con todo lo que iba haciendo Incluso ya estamos hablando de un pícaro que trataba de ascender socialmente, entonces era un poco travestirse, ¿no? O disfrazarse lo suficientemente bien como para poder entrar a esos lugares y poder limpiar las mesas, porque en realidad su cuidado era para eso, era para poder entrar a lugares donde se ofreciera algún tipo de agape y comer, ¿no? Ultra básico. Tenemos a Lázaro de Tormes. Lázaro de Tormes empieza hablando, ¿no? Todo el libro de Lazarillo de Tormes es toda su biografía como pícaro. Lázaro va sobreviviendo y termina, digamos, escalando socialmente hasta donde se le permitía por su procedencia social. Y también está el tema del disfraz y el tema también de adelantarse, como se hacen los jugadores de ajedrez, ¿no? Que están jugando la partida y están pensando por lo menos 2 o 3 movimientos adelante. Mientras más movimientos adelante uno pueda pensar, mejor jugador de ajedrez es. No me pregunta hasta cuándo, pienso yo. Pero, digamos, ¿qué hace el pícaro? Se adelanta en lo que el otro va a pensar o en la reacción que va a tener y de esa manera, digamos, previendo lo que va a suceder, puede adelantarse y madrugarlo, entre comillas, al otro y poder, digamos, lograr su cometido. Y su cometido siempre tiene que ver con causas que no tienen, digamos, una investidura de nobleza. Es decir, lo que es necesario para la subsistencia y que el fin, en todo caso, siempre justifica los medios. Es decir, alguien tiene hambre para comer, está dispuesto a hacer cualquier cosa como lo estaríamos dispuestos a hacer cualquiera de nosotros. Entonces, el pícaro lo que va a ir haciendo va a ser ir resolviendo esas situaciones tan elementales en beneficio propio, sin importarle muchas veces el daño causado, los daños colaterales o el perjuicio, digamos, que hace, porque tampoco él busca una solución permanente, sino que es precisamente esta rueda constante. Entonces, hace falta una víctima al pícaro. Y siempre hay alguien que pierde. Siempre hay alguien que pierde. Por eso le digo esta doble reacción que se tiene, ¿no? Por un lado el festejo, decir, mirá qué capo lo que hizo, mirá qué maestro. Y por otra parte decir, bueno, ciérrenlo, no, ténganlo alejado y en custodia porque yo puedo ser una próxima víctima. O hay gente al revés, que se piensa pícaro y dice, ¿no? Estoy buscando la oportunidad. Cuentos tradicionales e infantiles, como por ejemplo El traje nuevo del emperador. Esos son dos pícaros. Ajá. Y son presentados de esa manera por los hermanos Grimm, ¿no? O sea, digamos, son los pícaros que van y lo convencen al emperador, recuerde usted, de que ellos tejen un traje que es mágico y que solamente es visible a aquellos que son inteligentes e idóneos para sus cargos. Entonces le piden al emperador qué cosa, materiales, oro, piedras, etcétera, y hacen que tejen un vestido cuando en realidad, o sea, se encanutan todas las... Bueno, ahí hay una cierta malicia, ¿no? Y bueno, es que el pícaro, por eso le digo, el pícaro es feo, sucio y malo. Digamos, esto de ser astuto, simulador y tramposo, por ahí, digamos, en el imaginario popular muchas veces se festeja y se construyen estos antihéroes. Porque en todo caso un héroe encarnaría, digamos, las cualidades o virtudes. Sí, o sea, estos no estamos hablando de virtudes en este caso, sino que precisamente se desvirtúa y pasa a cambiar de signo. Pero nos muestra también una forma de ser que tiene que ver con costumbres y usos que también se instalan en la sociedad. Por ejemplo, otro de los cuentos que en este libro aparece, es un cuento muy divertido, que es prácticamente un cuento que usted lo puede contar en cualquier fiesta animada, ¿no? Que es el cuento, es un cuento popular, que es el cuento del perro del carnicero. ¿Lo conoce? A ver, No. Bueno, es un cuento anónimo, está, digamos, recopilado, porque, bueno, es un perro que le roba a un carnicero. Va todos los días el perro y le roba así trozos de carne, se va huyendo. El carnicero un día lo sigue para ver si este perro dónde vive, ¿no? Entonces va y llega a que el perro entra a un consultorio de un abogado. Ajá. ¿Sí? Entonces el carnicero, ¿no?, intentando ser pícaro, dice, bueno, yo no digo nada. Entonces va en otro momento, alejado del perro, y le plantea una consulta al abogado. Entonces el abogado, bueno, mira, a mí me pasa esto, viene un perro todos los días, consume esto, me roba esto, ¿yo qué puedo hacer? El abogado le dice, bueno, búsquelo al dueño y cóbrele lo que el perro le está robando. Entonces el carnicero dice, bueno, mire usted que es su perro, y entonces le da la cuenta que le dice, está bien, me debe 300 pesos de toda la carne que se llevó en estas semanas. Entonces el abogado le dice, bueno, perfecto, yo le pago los 300, pero usted me debe 500 por la consulta. Ah, bien. ¿Está? Entonces ahí tenemos esta cuestión de la picardía ya integrada y escalando posiciones dentro de la sociedad e incluso bien vista, si se quiere, porque el abogado está amparado por la institución, uh-huh, ¿no? Y por toda una educación y una pertenencia social a la que el carnicero no puede apelar, claro, y en todo caso se, cierto, ve perjudicado. Qué tentador igualmente tratar de, ¿no?, sacar ahí a un abogado. De ser abogado. Así, sí. No, de hacerlo caer también. Pasa que sabes que, bueno. Bueno, nosotros tenemos muchos dichos al respecto, ¿no? Como, qué sé yo, como echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Y también está la cuestión de el pícaro, que en realidad no es un pícaro de digamos, o sea, de vocación constante, sino que es un pícaro ocasional, el que ve la posibilidad de cometer una picardía. Y ahí tenemos otro, claro, refrán, que es que la ocasión hace al ladrón. Es decir, fíjese cómo, digamos, con una amplia tradición, no solo en la literatura, sino también en la literatura escrita, ¿no? De que literatura viene de eso, viene de letra, que es lo escrito, sino también en los cuentos populares, uh-huh, en los refranes y en la circulación de estas historias, nos causan precisamente esta inquietud, que es un poco risa, un poco temor, un poco admiración y un poco de, sí, miedo también, en cuanto a esta tipología de personaje que no solo aparece en lo literario, sino que también es reconocible en la sociedad y que, como vimos recién con este último ejemplo, no solo digamos, está en ciertas clases sociales, sino que parece haber impregnado la sociedad en general. Uh-huh. En la tipología de los cuentos del tío, hay gente que ha hecho eso hasta cierta forma de vida, no más que una picaresca ocasional. Se le ha ingeniado para que sea un recurso permanente, ¿no? Claro, sí, un modo de vida, trabajo, prácticamente. Pensaba, me acuerdo el verso también, la película de Brandoni, que también viene por ahí, también, ¿no? Bueno, el pícaro, o sea, fíjese que satisfacer necesidades no solo usted lo puede interpretar por el lado de la comida, pueden ser otro tipo de necesidades, sí, otro, y el tema es que esto de el medio y los fines, ¿no? Que para alcanzar esa meta, ese objetivo, se sea capaz de apelar al ingenio, a todas las herramientas a mano, uh-huh, y sin importar las consecuencias, conseguir esa meta. Y en las consecuencias siempre hay una víctima, sí, como sí, usted tiene decía que hace un rato, siempre, sí, hay alguien que sale perdiendo. Bueno, no hay vacuna para esto, está bueno. No, mire que del 1500 y pico y seguimos cayendo. ¿Cuál recomiendas? Tiene un libro ahí con los cuentos. Es un libro, con y cuentos, yo le recomiendo, ¿no?, que me lean El Buscón y que me lean Lázaro de Tormes. Y que recuerden, sí, sobre todo cuando reconocen, ¿no?, esta tipología, y cómo se ha celebrado, porque yo también me ponía a pensar, no sé, qué sé yo, el humor de Olmedo. Ajá, ¿sí? O sea, digamos, es un humor que es típicamente el humor del pícaro, y que, bueno, que ha sido celebrado y recordado, sí, sí, sí, sí, muchas veces con simpatía. Es cierto, con mucha anuencia. Aparte, ante la falta de ingenio de muchos de nosotros, entonces, viste, cuando vemos esa admiración. Y aparte porque, sí, el pícaro, en todo caso, claro, genera que transforma eso, la desventaja en una ventaja, un arma, para ganar, no, y para, digamos, para pasar por sobre quien se supone que puede avasallarlo, como que también tiene cierto gusto a revancha en muchos, uh-huh, casos, ¿no? Muy bien. Bueno, Andrea, nos encontramos el nos vemos el jueves. El jueves, ¿eh? Dale, seguimos. Adiós. Por ahí.